Guillermo Tenaglia, y Norberto Cuchán te saluda. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes dos? Muy bien, Mariano. Bueno, contanos un poquito cómo se ha desarrollado esta campaña que han impulsado ustedes de la Cámara Agroindustrial. La campaña hasta ahora muy bien. En realidad la campaña esta ya se venía haciendo anteriormente. Se reforzó ahora con esta situación de cuarentena y de encierro y demás. Ya se venía haciendo hace bastante, que se manejaba mucho con voluntades, disposición de la gente. No sé si saben, para poder comercializar un animal, que en definitiva cuando se dona un animal para el Banco de Alimentos se está comercializando sin costo, claro. ¿Sí? Legalmente hablando, hay que hacer un montón de trámites, porque todo se hace legalmente, trámites de SENASA, o sea, sanidad animal, vacunación, guías de traslado y demás. Y como normalmente se donan pocos animales, porque la gente dona, pero cuando uno carga, no carga un camión entero, carga uno, dos animales. Hacer todo eso por poca hacienda es muy engorroso y complicado. Entonces lo que veíamos era que, un dato concreto a valores del año pasado es esto: el Banco de Alimentos de Tandil en el año, el Banco de Alimentos asiste entidades, no es que asiste personas, ¿sí? El Banco de Alimentos asiste entidades, que esas entidades asisten a las personas. El Banco de Alimentos requiere a lo largo del año aproximadamente el consumo equivalente de 120 animales en el año. Claro. ¿Sí? Si lo queremos mensualizar, son 10 animales por mes. Y no se llegaba a donar, no se llegaba a juntar eso, más que nada porque era con mucha voluntad, insisto. Por ahí algún productor decía, yo tengo un animal, dos animales, había que mandar un camión gratis, hacer los trámites, era todo engorroso. Una idea que tuvimos el año pasado en la Cámara, la cadena ganadera de la Cámara, hablando con los consignatarios de Hacienda, es hacer, dentro de los remates mensuales que hace cada consignatario, invitar a los productores a llevar ese animal que quieren donar, aprovechando el flete, aprovechando la guía, aprovechando la logística. Los consignatarios no cobran la comisión por ese animal, de manera que realmente el productor está donando y no tiene costo. El flete se diluye, porque si un productor carga un camión con 10, 15, 20 animales, uno va adentro, se diluye el flete. La guía es la misma, ¿sí? La guía de carga de la hacienda. Y después entonces se hace eso, y una cosa muy importante también es que los animales se faenan en Mirasur. Mirasur lo hace totalmente gratuito esto, y de ahí se llevan la carne a Cañoli, que Cañoli lo pica y hace bolsas de carne picada, claro, también de manera gratuita, y lo que se le entrega al Banco de Alimentos de Tandil son las bolsas de carne picada, que lo guarda en la cámara. Sí. Y bueno, esto se arrancó en diciembre, una primera prueba fue buena. Y en lo que va del año, de enero a hoy, con esta campaña hemos conseguido hasta ahora 35 animales, ¿sí? Lo cual es un éxito, y ya quedaron 10 más para el mes que viene, porque este mes no había capacidad de procesar esos 10 animales, entonces ya quedaron para mayo. O sea que ya estás, se podría decir que estás dentro de los números que harían falta, ¿no? Mira, la realidad es que si esto sigue así, sí. También es real que en el otoño, por el manejo productivo de la hacienda, es cuando más descarte de hacienda se hace. Entonces es más fácil. O sea, la realidad, ¿qué animal es el que se dona? Es aquel animal que, la vaca muy vieja que no va a poder engordarse bien, aquel que tiene una pata quebrada, que es carne de primera calidad, pero que si el productor lo tiene que cargar o a un remate o a un frigorífico, lo castigan mucho. Entonces, y esta es la época que se hace, porque se hace el destete de los terneros, esta es la mayor época de descarte de hacienda en el campo. Entonces, somos conscientes que en la primera mitad del año es cuando tenemos que alcanzar el mayor número. Bien, evidentemente en esta edición especial, porque vos hacías referencia al número de 35 animales, ¿no? Pero en la edición especial que se anunció cuando hablamos con vos hace unos días, se juntaron 23 animales, es un lindo número. Creo que vino bien la, la promoción, ¿no? Se, la gente, la, o sea, es clave el productor, es fundamental para que él tenga la decisión de donar, ¿no? Sin duda se conjuga la solidaridad que creció con esta situación de cuarentena, el momento del año y la difusión. La gente va escuchando y corren las noticias, corren las noticias, o sea, eso es inevitable, sabemos que pasa eso. Ha llegado en el mes pasado, uno de los últimos remates que se hizo, una consignataria de Rauch que no estaba involucrada en esto, sola por motu propio decidió hacer esto y nos informó que había juntado, no recuerdo si dos o tres animales. Qué bien. ¿Y esto por qué? Porque el Banco de Alimentos de Tandil también asiste a Rauch. Sí, entonces, de alguna manera la gente, las cosas vuelven en la vida, ¿no? O sea, las cosas buenas vuelven. Ninguna duda. Mariano, entonces, hasta ahora hay 35 animales, hay 10 más, pero la gente se puede seguir inscribiendo y para eso hay teléfonos que ustedes han habilitado. Sí, sí, correcto. Están los teléfonos, concretamente, lo está manejando por la cámara, la cadena ganadera Belisario Castillo, que es comisionista de Hacienda, y el que había arrancado siempre con mucha energía era Miguel Grondona, también otro consignatario de Hacienda. Son ellos dos los que están en este momento, que no hay remates, coordinando esto de comunicarse con ellos, y ellos coordinan, ya será para el mes que viene, cuándo van los camiones a retirar, porque hay que coordinar el retiro de la Hacienda con los procesamientos. ¿Te acordás los teléfonos? Yo los tengo acá. Sí. Yo los tengo acá. Belisario Castillo. Están en el flyer también. Exacto. 0249-45-180, el de Belisario Castillo, y 0249-458-1428, el de Miguel Grondona. Exactamente. No los recuerdo, pero sí son esos. Sí, ahí están. No hay duda. Por lo menos están en la nota cargada en el portal, así que sí. Entiendo que Alejandro Tail los ha copiado bien. Bien, bien, así. Perfecto. Seguro. Muy bien, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Mariano. Bueno, muchas gracias. Y la gente que quiera participar, que no duden en comunicarse con esos teléfonos o con la Cámara de Universidad de Tandil. Está en las redes y con mucho gusto los asistiremos.